recuerdo aquel azul que hay en tus ojos cuando miro en la ventana de mi vida. Cuando escucho tu sonrisa en letanía, cuando bebo el aroma de tu risa. Felicidad.